penal. Miro solo el final de la estación, sin el brillo de tu fama recostado en un rincón. Rodeado por los grises, hasta cuesta respirar. Se protegen ahí abajo y ya nadie va a golpear. Oh, cero milagros me das. Quiero oír que me amas. No me mires, por favor, que la noche me desea. Alguien me presta un reloj, que ya es tiempo de rajar. Otro conforman Fashion Jujuy, Mato Cornell, Lucas Alcalde, Marcus Coble y Rode Geni. Escuchamos Mírate, el tema que le da nombre al disco. Sin fronteras, las razas son baratas pulmas. Y aunque no quieras, te arrastran como río la Guambar. Y dejas a tu credo en formol por un tiempo. Nada más. El mismo sabor. Ponen trampas, ponen trampas, ponen trampas, ponen más. Quiero que me eduquen y no me falte nada. Tengo mis raíces por buena voluntad. Vine al mundo libre y el libre al mundo muero. Si rezan mis rodillas me voy a estar. Yeah.

bajo este cielo divino, paisaje argentino, vuela un halcón peregrino en busca de su destino. Una noche así que me alivie los dolores. Ser tu amante, invitarte a mi casa rodante y perder la compostura y aliviar la vida dura. Hoy perdí la cordura y he salido a buscarla. Bajo este cielo divino, paisaje argentino, vuela un halcón peregrino en busca de su destino. Así que me alivie los dolores. En un ratito, el bordo. Cerca de la revolución.